San Antonio. Esta es la gran historia de un buen amigo que se llama Armando. Tiene mucho dinero, tiene muchas chicas y tiene buen carro. Le gusta mucho el baile, bailar jalao, bailar pandeao. Y cuando está en la pista, a todos deja bien asombrados. Para las mujeres bonitas, Armando el gallito. Para bailar de jalao, Armando el gallito. Él sí se mueve con ritmo, Armando el gallito. Todas bailando con mando si sienten bonito. Cuídense del gallito, se puso a cantar. Eso les anuncia que las va a enamorar. Cuídense del gallito, se puso a bailar. Todas están contentas porque van a gozar. Eso les anuncia que las va a enamorar. Kikiriki, kikiriki. Todas están contentas porque van a gozar. Anuncia que las va a enamorar. Cuídense del gallito, se puso a bailar. Todas están contentas porque van a gozar. Kikiriki, kikiriki. Eso les anuncia que las va a enamorar. Kikiriki, kikiriki. Todas están contentas porque van a gozar. Kikiriki, kikiriki. Eso les anuncia que las va a enamorar. Kikiriki, kikiriki. Todas están contentas porque van a gozar. Anunciar.